segundos que estuvo afuera. Pero me molesta la música. Por eso quiero bailar sin música, ¿ok? Va a bailar sin música. Levanten un brazo. Amo el baño. De izquierda a derecha. Está leyendo algo, ¿eh? Sí, está leyendo. Y poco haciendo esto en Alemania. Es una mierda. Vamos a levantar los dos brazos. Bueno, y ahora. Les digo que todo el estadio está con los dos brazos levantados, ¿eh? Y ahora le están viendo que salten y están todos con los dos brazos levantados y saltando. ¡Yes! Están filmando un video, así se los digo. Otro cover. Cantó 20 años desde Obras. Si no me equivoco, de los McCoys. De los McCoys, gran banda. Una gran banda.